Bueno, buenas tardes. Así es la tarde, tenemos aquí a cita en Radio Correa, como siempre, cada sábado aquí a siempre en Galicia. Un saludo muy fuerte también a nuestros compañeros de cinema desde el Gallinero, también que han estado aquí con nosotros esta hora también de 5 a 6. Nos empezamos, son Sergio Sebán esta tarde, Xulio no puede estar, está como siempre por las Galias, por Galicia, pero que ahí yo a ver toda, todas las preposiciones y que llamar ahí por teléfono para ver a nuestra canción, a vuestra canción de vida de dedicar o que sea. Y bueno, andamos en medio de bandeira de luto, macho, porque estamos ahí en Galicia con un temporal que nos tenga amenazados ahí, pero bueno, ya nos ha dificultad que tenemos ahí en Galicia en esta temporada. Bueno, esta tarde vamos a tener a Anxo Lorenzo, no cable telefónico, que hoy atoparemos en Asturias, porque está presentándose a este disco que esta semana acaba de salir al mercado, un disco que tiene pues infinidad de novedades y colaboraciones especiales, y a eso de las 6:30 contaremos ahí con Anxo Lorenzo, que ya veréis que trae muchas novas, además, bueno, estrenando disco ya fuera de Galicia, o sea, en Asturias, ni más ni menos que en el Teatro de la Farguera en Langreo, en Asturias, o sea que hace 6:30 contactaremos con él. También a ver si podemos contactar con Belén, que va a ser una de las candidatas también en Rosalía de Castro, en nuestra asociación para, bueno, pues esta candidatura que en esta temporada de elección sería el próximo domingo 7 de marzo. Bueno, también hablaremos con Ricardo Pérez, que es asesor de Ana Belén en este caso también. Bueno, eso más tarde. Y después, pues, Julio, a ver si nos puede traer algo de allí, bueno, en fin, vamos a tener una tarde agradable, la verdad es, seguro que podéis llamar también a un número de teléfono, de Radio Correa. Vamos a empezar con un tema de Anxo Lorenzo, o título de Tirán, que o single que ven él ahora, bueno, que está sonando en todas las radios y todo, bueno, vamos con Anxo Lorenzo, Tirán. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Ancho Lorenzo Tirán, este último disco. Vamos a hablar con él de aquí 20 minutos, más o menos. Vamos con un repaso de las noticias, así un poco breve. Cintia, que era pues este ciclón, fenómeno climatológico que está barriendo Galicia de sur a norte, pues pues está avisando y va a ayudar hasta como mínimo mañana por la tarde, ¿no? La administración se recomienda evitar salir a la calle y circular por la red viaria o navegar. Cintia, este o factor climatológico que está barriendo Galicia parte de la corrida norte también de nuestro país. Buena noticia para esto, pues embalses, porque los embalses de la cuenca de Miño, Miño Sil, están 86% de su capacidad, o sea que no hay mal que por menos, ¿no? Prevéis, pues, básicamente una subida hasta las próximas horas, porque como Cintia va a ir con ganas de guerra, pues va a encerrar en esos embalses que tanto hace falta para que no sobrado sea pues con agua. Pero volvemos otra vez a cruda realidad, ¿eh? Citroën de Vigo prescindirá de 800 trabajadores desde abril. La planta de Viguesa del grupo automovilístico pues se ha comunicado a sus sindicatos que como consecuencia de la caída pues un 40% de la cadena de producción de la gama volúmenes, monovolúmenes y cash. O sea que 800 trabajadores paisanos nosos van a ir desde abril, pues ya están despedidos. Eso es una mala noticia para nuestra gente. Pero bueno, esto en tiempo de crisis, la verdad que es lo que toca, y esto hay que solucionarlo de cualquier manera. Como hay tiempo de despidos, pues esto hay que ir apuntando a nota o que estáis haciendo de nuevo trabajo o que no me estáis haciendo de nuevo trabajo. O sea que, punto negativo para esta gente. Seguimos, bajan los precios de las viviendas en Galicia, en la venta de viviendas en Galicia. Hasta un 33% de una casa de venta bajaron pues su precio el año pasado. A comunidad más afectada, pues a Coruña y Pontevedra, que son las que registraron los mayores descensos, ¿no? Esto también provoca también por la afluencia de precios altos o excesivos en la sua época, ¿no? Bueno, pues que los concilios también concedieron en noviembre o 74% menos de licencia de construcción, pues es obvio, ¿no? Si no se vende, no se construye, normal. Esto es OPEX y se me da cuenta. Seguimos, detenida una militante de los Grapo para cumplir condena. Esto es increíble, en Vigo, por un asalto blindado en Vigo. Este de González Illares, de 33 años de edad, fue detenida pues por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Información de Sevilla, en una céntrica calle de capital hispanense. Poco a poco van cayendo, pero bueno, ¿qué tiene que pasar cuando no en la nuestra comunidad, en Vigo? Pues al menos que ya no está sirva para algo, ¿no? Seguimos, Galicia resistió o peor índice vegetativo en España en 2008. Esto sí queda. Esto es grave porque registraron 23.000 nacimientos, pero hubo 29.000 fallecimientos. O sea, esto es un saldo negativo total de aproximadamente 6.000 muertes. O sea que esto poco a poco son los que van empezando a comunidades como Asturias o Castilla y León, que van, pues, los nacimientos son menos que, o son más, en este caso, las muertes, pero los nacimientos. O sea que estamos ahí en un grave problema de defunción en Galicia. Pero bueno, 60 millones para un nuevo peinador. Esto también es buena noticia para el aeropuerto de Vigo, que le echamos este peinador, con un importe de casi 60 millones de euros. O sea que esto es ampliación de aeropuerto español sin navegación aérea, joya que es lícito a sobre de ampliación de la terminal. Bueno, buena noticia. A ver, o que otro día hablaba con un paisano que decía que hacía falta reabrir, más que reasustar al aeropuerto de Vigo, reabrir un poco, acondicionar un poco el tema de en Lugo, o aeropuerto de Lugo, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo, a que viaja normalmente en avión, tema más cercano o aeropuerto de, en este caso, que se quisiera en Lugo que en Vigo. Pero bueno, noticia gastronómica, o la Festa do Queixo de Arzúa llega a su 35 edición. 35 años da do queixo de Arzúa. E isto vamos a falar tamén con Anxo Lorenzo, porque vai estar o día 7, este é o día 5, 6 e 7 de marzo, que é viernes, sábado e domingo da semana que vem. E Anxo vai que facer o concerto nominativo aí para a feira do queixo de Arzúa. E así está Panorama, señores, así contan yo a Orquesta Panorama, que, bueno, as orquestas que xa non vai tirar porte tamén na xira 2010, en Galicia. Orquesta Panorama dice, o chama y así, cómo está el panorama. Bueno, pues ahí digamos a Orquesta Panorama de cómo describían ellos, o Panorama, cómo está Panorama, o sea que... Bueno, no me acordé esta tarde, o primero contacto que tenía aquí con mi compadre Sergio también, o sea que Marcio no fue y se estará en su andadura por ahí en ese día, así que piso, bueno, esperamos que todo vaya bien, a bendida a Sergio también, a Sergio, que fue el primero contacto ahí que tuvimos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con Cristina Pato, que está estrenando también con un nuevo disco. Ahora, pues, bueno, Cristina Pato, que reside en Nueva York dando clases de piano y tal, pues empieza pues su trayectoria aquí en Galicia otra vez, pues haciendo o preparando la gira con este nuevo disco, ¿no? Vamos a escuchar un tema, o primero tema que abre el disco, que un dos que está dando que hablar, ¿no? Que se llama Mundos Celtas. Decir pues que bueno, que podremos la topar aquí en Galicia en el mes de abril, porque aparte de hacer una gira, aparte de estar por Galicia, por Barcelona o Andorra, a ver si ya podemos estar también, vais a hacer una gira por la India, que vais a tomar India Tour el día 7 8 de marzo, bueno, pues por todos los pueblos de la India aquí que me salen cortados, no sé ni decir, pero bueno, Cristina Pato haciendo otra vez las suas, grabando este nuevo disco con nuevos aires. Y vamos a escuchar ese Mundos Celtas de Cristina Pato. Pois, Cristina Pato, aí viñamos ese mundo celtas que abre o disco de, bueno, de Cristina Pato, este último disco que tamén o podemos atopar dende esta semana xa, pois en todas as tendas de Corte Inglés, Snack e tendas habituais, en a página web tamén de Cristina Pato, en a de Souma Records, que é a súa discográfica, o sea que en moitos sitios podemos atopar. Quería poñer un dos discos tamén que Cristina Pato fundou, un dos grupos que Cristina Pato quería fundar e fundou, chamado Mutenroy, que pouco a pouco foi collendo esa súa como se dice, non? A súa trayectoria, foi collendo o seu recorrido. Mutenroy, que leva xa moito tempo tamén no mercado, e van funcionando un pouco pois todas estas grandes colaboracións, non? Como Cristina Pato, que vamos a escoitar neste tema tamén de Mutenroy, e Eva Carreras, que foi tamén unha, pois, nun finalista, se non recordo mal, no posto número 5, na Operación Triunfo número 6, me parece que fora. Eva Carrera, que é esta paisana tamén de Galicia. Fan este, ou esta versión de A la Bandeira, que quixeron, pues, transmitir este grupo de Mutenroy, ¿no? Cristina Pato, Eva Carrera, este grupo Mutenroy, A la Bandeira. Bueno, pues ahí teníamos a Mutenroy, esa fusión de Cristina Pato, Eva Carrera, su grupo Mutenroy, con esa calidad musical de siempre, ¿no? Ahí, bueno, también haciendo conciertos que también, por cierto, van a estar día 7 en Artúa, en la feira de Ogueixo de Artúa, el 35 aniversario. Vamos a ver ahora con otro grupo folk como Quen Payou, que fue un grupo que también lleva muchos años en el mercado. También llevaba por la discográfica Zuma Records, que también decide aquí, pues, por producción también pueden contratarlo. Quen Payou, tanto Quen Payou como Cristina Pato, como Ancho Lorenzo, o como Mutenroy, o como Eva Carreras, en fin. Si vos metes ahí en la página web, estáis interesados en construcción o en mercar algún disco, ya podéis mercar ahí. De Quen Payou es un grupo, si no conocéis moito, que da moito que falar, da moito xogo no espectáculo, en concertos, bueno, mínimamente no disco, es moi curioso, ¿no? Vai saltando a canción, en este disco que se chama Radiofónicamente, ¿no? Polo aire, pues van facendo unha presentación ou un comentario despois de cada tema, ¿no? Entón, es moi gracioso. Vamos a poner un tema, no un comentario, después si tenemos un poco más de tiempo vamos a poner algún comentario de los que tengo. Pero vamos a escuchar pues un tema que yo sé puede pegar muy bien a nuestra tierra, como están ahí un poco en plan de aires, este gloss, y todo esto. Vamos a poner una que puede pegar un poco más, que se titula Que Chova. Deixa choveré, sorvalla deixa orvallaré, vencei das abrijadas, onde me irá abrijar. Se queres que saia a lúa, se te sollo o meu amore, que mentre los tes abertos, a lúa pensa que é só. Claro que chova, que chova, que chova, claro que chova. Prata da lua, un polo ouro do sol. Pois ben, pois que chova, eso dicen os amigos de Quempallou, con este novo disco de Polo Aire que tamén o poden atopar pois nas páxinas de Souma Records ou sexofolproducciones.com, donde deixarse, nas tendas tamén, en Snack ou Corte Inglés. Vamos a intentar contactarse con Ancho Lorenzo, de mentre vamos a poñer un tema de este novo disco, que está moi ben, o recomendo porque, aparte de que o packaging do disco está moi ben, hai moitas fotos, podemos conhecer máis a fondo a Ancho Lorenzo. A música é realmente increíble. Temos aí este tema tamén que versionou tamén a súa maneira Ancho Lorenzo, que se chama La Partida. Bueno, pues a espera de Anxo Lorenzo, que tenemos ahí en Asturias, o sea. Anxo Lorenzo, boas tardes. Boas, Sergio. ¿Cómo estamos? Pues nada, recién salimos de la prueba. Sí. Nada, ya calentando motores para dentro un poco empezar el concierto. Bueno, ahí parido al final el disco, ¿eh? Pues sí, después de un duro trabajo, por fin tenemos el disco en las manos. La verdad que muy contento, ¿no?, con el resultado final, tanto la música como el diseño y tal. Un trabajo bien feito. La verdad que sí, que tanto el disco, packaging, todo, como a música, espléndido. Sorprendiste ahí y muy bien, ¿eh? Guay, gracias. Y ese, pues entendí también que estabas en Asturias, ahí, ¿no?, teatro nuevo, nuevo teatro de Langueo, ¿no?, de la Celguera. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. O sea que hoy sí, yo estreno principal, o primero estreno en concierto de Anxo Lorenzo, ¿no? Bueno, realmente el primero fue en Chichester Festival en Inglaterra. Uh-huh. Estuvimos ahí un par de semanas con, uh-huh, con muy buenas críticas, por uh-huh, cierto. Sí, aquí en España, digamos que la primera presentación del disco que hacemos, ¿no?, oficial. Muy bien. Estamos ahí escuchando ahí un poco de música tú ahí, porque el disco está logrado 100%, ¿eh? Tema a tema, antes estuvimos repasando aquí con gente entendida por aquí de Cataluña también, de la Casa Galega también. El tema por tema tiene algo especial ahí, ¿eh? Cada tema tiene su historia. La verdad que sí, está, como te decía, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando, bueno, después de un duro trabajo, pues... La verdad que estoy muy contento, ¿no?, con el resultado. Las colaboraciones son mis boas también, a la banda que me acompaña. Uh-huh. También está chea de figuras de prestigio internacional. Uh-huh. Todo ayuda, ¿no? Hablando ahí de colaboraciones como Pancho Álvarez o Ancho Pintos. Catherine Dickel. Uh-huh. Sí, ¿no? Rodeado de mejor. Sí, la verdad que sí, todos de algún sitio también son amigos, con los cuales colaboré en algunas ocasiones, bueno, creo que tenían que estar ahí. Bueno, también por otra parte, pues defendemos el disco perfectamente con la banda, ¿no? Uh-huh. Las colaboraciones, hombre, siempre enriquecen el disco. O sea que a formación FISA, eso es vos seis, ¿no? Eso es Elif, Begoña, Iogán, Álvaro, Mille y ti, ¿no? Exactamente, sí. Eso es a plantilla FISA de Anxo Lorenzo, ¿no? Exactamente. Pues sí, sí, sí. La verdad que Anxo Lorenzo, estamos esperando mucho aquí en Cataluña, tienen que recompensar con HD conciertos este año, o ano que viene, de aquí para adelante. Pues eso esperamos, la verdad que... eso, nos gustaría estar pronto por ahí, en Barcelona, aparte, bueno, tengo muy buenos amigos, porque siguen dando clases, aparte en los centros galegos de Hospitalet, todos sus cestas, en el centro galego de Ramblas, bueno, tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos por ahí. Esta semana estamos, sabes que estamos en Galicia haciendo una minisira, estaremos o día 3 en Vigo, o día 7 en la cesta de Cristo, en Arzúa. Sí, ahí, a ver si puedo estar yo por ahí, macho. Estuvimos haciendo aquí a noticiar que era el 35 aniversario de la cesta de Cristo, y vinché ahí, en cartel. Ahí estamos, sí, sí. Y también el día 5 de marzo, test antes, la presentación online, ¿no? También, sí. Estamos en la FNAC de Coruña. Uh-huh. Vamos a estar también en la SGAE, en Arteria Noroeste, en Santiago. Uh-huh. Bueno, la verdad que están saliendo cosas muy interesantes, ¿no? Festivais, sacar a Obrán como de Ortigueira, que vamos a estar a nove de suyo. En Glasgow también tenemos algún festival, en Inglaterra, no, Music Core Festival. Ahí se eres es normal, a tu parte ahí no festival de core, ¿no? Bueno, la verdad que bueno, llevo años tocando más fuera de Galicia que en Galicia, me conocen bastante, ¿no?, por allí, por aquellos lares, entonces la bueno. Zona de violinista de Ogán, ¿no? En Cork, sí, en el sur de Irlanda, sí. Sí, bien. Exactamente. Entonces ahí conseguiste hacer una plantilla, Anxo, de primera categoría, ¿eh?, de primera división. Sí, la verdad que sí, o sea, te digo, no me puedo quejar, todos... Son grandes músicos, o productor do disco también, un gran productor, Pedro González, que era compañero mío de En Espíritu 986. fixo tamén un bo traballo de producción e mezcla, e bueno, todo, pues eso, importante, uh-huh. ¿no? Que o traballo que le ben feito. Muy ben, oxe, Anxo, o título de Tirán, este, a tope nadie por internet, pero é un concello de Moaña, resulta, ¿no? Exactamente, Tirán é como un barrio así de Moaña, uh-huh. Mariñeiro, uh-huh. Donde nací en Eru, donde me crié, uh-huh. donde de alguna forma un sitio nace esta nueva aventura, ¿no? Uh-huh. Acústica. Bueno, un paraíso, que más te puedo decir. Uh-huh. Muy bien, ¿eh? Un paraíso. Escoita, Anxo, este é o disco que ti querías facer? Sí, a verdad que sí, teña unha espiña clavada aí, teña moitas ganas de facer un disco acústico, uh-huh. con melodías miñas, uh-huh. melodías de outros, de corte contemporáneo, de tamén tradicionais, aunque eso non é un disco de música tradicional, pois sí hai influencias, ¿no? Uh-huh. Teño moitas ganas, ¿no?, de facer un disco acústico, completamente acústico, con instrumentos tradicionais, pero con un sabor moderno, ¿no?, con un, no século XXI, por decirlo de algún xeito. Muy bien. Imos aí tamén en un tema que recordabas tamén un pouco a espírito, ¿no? Sí, temos unha suite de melodías que solía tocar con Soselit nos concertos, uh-huh. que bueno, que estaban incluídas en espíritu, son composiciones miñas, uh-huh. Bueno, creía que tamén debería estar porque a xente lle encanta, bueno, uh-huh. tamén allí, pues uh-huh. es un recordo a espíritu, ¿no?, como un homenaje a espíritu. Claro. Bueno, eso, a etapa de espíritu, ahora mismo acabouse, pero ¿volverá algún día o cómo es que...? Pois, no, tampouco te diría, de feito temos un disco feito, uh-huh. Despois do primeiro disco seguimos traballando no segundo, logo o deixamos aí apartado, uh-huh. Quizáis dentro de un par de anos ou tal, pois sacamos un disco de fusión tamén así electrónica e tal, uh-huh. pero bueno, ahora mismo que me interesa... Hay que apostar por la acústica ahora, ¿eh? Exactamente, realmente lo que me gusta, donde me siento más cómodo, uh-huh. y creo que lo que me, vamos, en este momento de que tenía ganas de hacer, ¿no? Muy bien. ¿Qué tratan de ver de Touma Records a tu discográfica? Pues sí, la verdad que estoy muy contento también con ellos, porque me apoyaron desde el principio, me dieron todas las facilidades para la libertad, ¿no?, para hacer lo que yo quería, no disco, en plan, pues eso, musical, colaboracións, o diseño, tal. Uh-huh. Ben, estou contento. A verdad que gracias a eles e o seu apoio, pois este soño se fixo realidad. Muy ben. Muy ben, sí, señor. ¿Dónde podemos a tocar hoxe día o disco? Pois sabemos, temos aí... En todas las áreas, en grandes superficies comerciales de uh-huh. España, en Corte Inglés, Naznac, recordar que eso, que el disco se puede comprar ahí. Uh-huh. Si no, pues eso, posiblemente estaremos por Barcelona también uh-huh. dando algún concepto. Bueno, pero sí, está distribuido en todas las grandes superficies de España. Bueno, pues a ver si conseguimos hacer ahí una venta de disco, porque o merece, tanto, digo, chile musicalmente como estéticamente quedó. Patelo na casa, isto non é de vamos, isto é patelo na casa, de marcarlo, se faz falta, Anxo. Prova llevar, moi ben, a ver, agora falta pues, solucionar o directo, é que salgan moitos conceptos por aí. Pois sí, a verdad que xa te digo, están salindo moitas cousas interesantes, a banda levamos ano e medio, dous anos, tocando en festivais en Celtic Connection, Piping Life, William Kennedy, uh-huh. Bueno, penso que eso, ¿no?, que xa levamos tempo traballando xuntos, eso tamén se nota, ¿no?, no directo. Uh-huh. Nada, pronto o podres ver, ¿no?, en Barcelona. Uh-huh. Así que... Sí. Seguro. Sí, seguro. Pues nada, Anxo, sabemos que estás ahí probando sonido de todo, o sea que te deseamos moita sorte, o sea, ahí en o Teatro de la Felguera en Langreo, Asturias, que estás ropa, feito cuarto, ¿no? O sea, que estás a una hora de nada, a una hora de entrar en directo. Exactamente, capeando temporal también, que por aquí se empieza a notar. Bueno, o salir de Galicia foi tremendo. Sí, ¿no? Víamos aí no noticiario que Cintia, que se chama, o que barre de sur a norte todo este ciclón que está saliendo aí por Galicia, pero es increíble, ¿eh? Increíble. E por así xa me tocou, ¿no? Sí, máis tarde, porque creo que entraba polo sur de Galicia, uh-huh. E aquí se empeza a notar ahora, ¿verdad? O aire, ¿no? O vento huracanado con rachas de 150 kilómetros por hora. Joder. A ver si nos vamos por el aire. Bueno, eso que no sea impedimento para ir así al teatro, ¿eh? Exactamente. Yo creo que puede ser un buen refugio el teatro ese de Langreo, en Asturias. Bueno, Anxo, pois, moitísimas gracias, te agradecemos hoxe que estuveras aquí con nos aí neste... Sabemos que te pegamos liado aí, pero bueno, defendiste ben a tua xente aquí en Cataluña, ¿eh? Bueno. Que ten moitos seguidores, Anxo. Gracias, Sergio, de verdad. Gracias por todo. Nada, eso, dai recordos aí a Josiño, a Begoña, a todos, ¿eh? A Álvaro, a Milla, a Logan, tamén. Ok, serán dados, Sergio, moitas gracias. Bueno, Anxo, pois deixamos aí con teu disco, con teu fillo. Gratiñas. Nos vemos en Arzúa. En Arzúa posiblemente veamos. Ok, Sergio. Anxo, unha aperta. Unha aperta, gracias. Chao. voluntario. Necessitem nens més grans de 18 anys. Persones que tinguin molta il·lusió per ajudar els altres. Fes-te voluntari o soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92 o entra a creuroja.org. Ajuda'ns. Eivec, on bategui fort el cor. Què li puc fer per frenar? Si us plau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i faci un bé. Li parla català. Esclar, així el puc practicar. Oh, la feina. El cafè de la mitjua. La primera paraula en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora del món que t'informa del que passa a Cornellà? Si t'interessen les notícies de la teva ciutat, escolta de dilluns a divendres a la una de la tarda l'informatiu Cornellà és notícia. Ràdio Cornellà. Serveis informatius. Català, l'accent busto, intuïció. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Y esto es Siempre en Galicia, de aquí con los amigos Sergi, empezamos la segunda hora. Y vamos con tiempo de las orquestas. Después de Anxo Lorenzo vamos un poco ya cambiando de tercio a las orquestas de nuestro país también, de Galicia. Y vamos con una presentación muy espectacular también de Orquesta Olympus. Bueno, una orquesta que también este año va a enfrentarse a Panorama y a Gran Parada, a Satélites también que vamos a escuchar después, que están por aquí. Bueno, de mientras también preparando su entrevista de Ana Belén, que podemos contactar con él al final. Bueno, pues con Ricardo Pérez y tal. De mientras vamos a escuchar un poco la presentación que hay a Orquesta Olympus en las suas fiestas.